Aquí comienza Pupilaje. Producción y conducción, Fabián Romero. Operador, Alejandro Correa. Bueno, muy buenas tardes. Pasando las 16 horas, estamos como en el primer programa, en realidad, al aire de Pupilaje. En este caso con, bueno, una dama que no necesita mucha presentación, es columnista, por supuesto, del programa de Océano FM, Segunda Pelota. Estamos nada más y nada menos con la señorita Armonía. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estás más o menos recién llegadita de un viaje a Perú que hiciste, ¿no? Es verdad. Llegué hace 2 semanas aproximadamente. Ahí está. ¿Y ese viaje? No, fue personal. Ah, personal. Personal para visitar a un familiar mío que está allá y fui una semanita. Mi mamá se quedó más tiempo y yo me volví. Ahí está. Mi papá vive en Perú, por eso es que tenemos esos viajes cortitos para visitarlo, porque a él no le resulta tan fácil por temas laborales por venir, entonces nosotros cada vez que podemos nos hacemos una escapada. Ajá. ¿Y él qué está haciendo allá? Él trabaja en el rubro del deporte. Ajá. Por decirlo de una manera. Bueno. Estuviste viviendo también en México, en Colombia y en Paraguay, ¿no? México, Colombia, Paraguay, Ecuador, sí. De chiquita, también por la profesión de mi padre, el tema de viajar también es algo que está muy presente. Cuando éramos más chicos, con mi familia lo podíamos acompañar más, porque los cambios no eran tan bruscos, pero después, a medida que vas creciendo y demás, es más difícil por el tema de la educación, por el tema también de las amistades y un montón de cosas, que estás un tiempo en un país, después te volvés de nuevo para acá, te volvés a ir. Era bastante complicado, entonces mi madre optó por venir, radicarnos acá nosotros y bueno, y él seguir viajando y en vacaciones y demás, ir a visitarlo. Cuando estaba en Asunción era mucho más fácil porque nos íbamos yo a veces me iba un jueves y me volvía un lunes, o sea, como que me permitía, al ser más cerca, era más accesible ir, pero bueno, en México no tanto, ahí ya pasaba más tiempo, pero ahora en Perú, que también es cerca, permite al menos irnos una semana. Inclusive si quisiera ir el fin de semana podría, pero a veces me parece un poco excesivo irme solamente el fin de semana. Pero bueno, ahora el 22 viene él, pasamos las fiestas acá y se vuelve a ir. Bueno, muy bien. Y contame, de los lugares en los que estuviste, ¿tenés alguno de esos países que te haya gustado particularmente? Sí, México. Ajá. Sí, México es mi país ideal. Siempre de chica y bueno, de grande siempre consideré irme a vivir porque me encanta México, me encanta la gente, me encanta la comida mexicana, me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura de México. Entonces es un país que me fascina. O sea, ir a México es lo mejor que me puede pasar. ¿Y cuál o cuáles de las enseñanzas transmitidas por tus viejos sentís que fueron de las más importantes para desarrollarte como persona, digo? ¿Como persona? En realidad mis padres son muy distintos entre ellos, porque mi papá es muy católico, es una persona muy, muy un poco fanática capaz de lo que tiene que ver con la religión, entonces es como muy estructurada. Mi mamá, si bien es devota, pero no es tan excesiva. Entonces, como que está bueno porque me permitió tener como un término intermedio. Porque mi papá es excesivo y mi mamá no tanto. Creo que las enseñanzas, en realidad, considero que mis dos padres, gracias a Dios, siempre estuvieron muy presentes, aunque mi papá estuviera en el extranjero. Aunque a nivel físico no estuviera, siempre estuvieron muy presentes en todos los aspectos de mi vida, en lo bueno, en lo malo, en lo que tenía que ver con la educación. Y siempre me apoyaron mucho y lo que más me parece que me dejaron es el tema de la libertad responsable, por decirlo de una manera, ¿no? Yo siempre fui muy, nunca tuve demasiadas prohibiciones, por decirlo de alguna manera, y creo que eso también, por otro lado, me ayudó para... Creo que a veces cuando te prohíben muchas cosas, lo que generás es hacer las cosas a escondidas, a veces tenés que mentirles a tu papá para poder ir a un lugar. Entonces yo como que siempre fui muy sincera desde chiquita, o sea, a los 14 años tuve mi primer novio que era 6 años más grande que yo, por ejemplo, y en mi casa todo el mundo lo sabía y mi papá lo aceptaban y mi madre siempre tuvo la filosofía, bueno, prefiero que estés acá con él, ¿no? Y que yo te pueda tener controlada para que no pase nada, que estés afuera o tuviendo que mentir. Entonces creo que es eso, creo que lo que más me parece es el tema de la libertad responsable, me parece un punto muy importante. Bueno, y después, qué sé yo, nada, como te decía, siempre fueron padres que estuvieron muy presentes, siempre fueron muy, muy tolerantes, nunca me limitaron, si yo perdía un examen no eran los padres que, ay no, no podés salir, todo lo contrario, bueno, la próxima, siempre fomentaron como eso, ¿no? De asumir las frustraciones, pero tampoco que fueran un tema, no sé, tabú, hablar de determinadas cosas. Capaz que con mi papá hay algunos temas que no hablo tanto, pero sí con mi madre, y algunos que con mi madre no hablo tanto, pero sí con mi mamá, ¿no? Entonces es como que, creo que eso, más que nada. ¿Y tenés una familia numerosa, digamos? No. Somos tres, dos varones más grandes que yo. Ajá. Mi hermano mayor tiene 10 años más que yo, y mi otro hermano tiene 9. Entonces, bueno, yo soy la chica y la única mujer. Entonces eso también, soy la mimosa de la familia, ¿no? De mi padre, sí, de mi padre, de mi madre, de todo, al ser la chiquita y la única mujer, imagínate. Me consta por una entrevista que te hicieron en la revista Bla, Janet, que te gustaría formar una familia y tener muchos hijos. Sí. Comentabas ahí eso en la entrevista. ¿Qué condiciones, y te pido una pausita que ahora vamos a mandar un tema para que me lo contestes después, qué condiciones debe reunir un hombre para colaborar con esa tan noble tarea? La familia. Dale, mandamos el tema, dale. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Listen to my story, Here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Besijuez.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Pupilaje. Un programa pretencioso, sí, pero sin berretines. Estamos de vuelta con Armonía. Habíamos dejado una preguntita colgada. Que bueno, ¿qué condiciones debe reunir un hombre para estar contigo, para formar una familia, tener todos esos hijos de los que hablábamos? Sí, no sé si llego ahora, ¿no? Pero a tener tantos hijos, ya me parece que se me fue el tren. Sí. No, en realidad, cuando era más chica creo que tenía como muchos más requisitos, por decirlo de una manera, o era más estructurada en qué tipo de hombre me podía llegar a gustar o no. A medida que pasaron los años me di cuenta que absolutamente todas las personas que me gustaron o que son totalmente distintas, creo que no coinciden en nada. Entonces como que en realidad una lista de requisitos no tengo. Sí lo que considero, o sea, me puede gustar el chico de Carrasco como el pibe de, no sé, de otro barrio, digo, no quiero nombrar ninguno en particular, pero sí. No, de cualquier barrio, o sea, no tiene que, me refiero a que no tiene que ser de colegio, cosas así, no, como que en realidad, capaz cuando era más chica sí me fijaba un poco más en eso, pero ahora no. En realidad lo que creo que me parece más importante es lo que tiene que ver con los valores que considero que son importantes para transmitirle el día de mañana, por ejemplo, a mis hijos o a la familia que quiero conformar, ¿no? En realidad, lo que más me gustaría llegar a tener es una familia muy unida, en los cuales ponerle mis hijos o mismo mi pareja, todos como tener una meta en común, un proyecto, ¿no? La fidelidad me parece un valor importantísimo, la sinceridad, el compañerismo, porque también después que no espero que el día que me case sea para toda la vida. Entonces realmente a medida que uno van pasando los años y demás, toda esa pasión o todo lo que al principio era no más lo físico y un montón de cosas se va transformando en algo más, que es el día a día, el compartir, en poder tener un amigo en el quien confiar, ¿no? Espero que el día de mañana la persona que esté conmigo sea mi mejor amigo, por decirlo de una manera. Suena un poco cliché, ¿no? Pero me parece que es una realidad. Entonces, bueno, más que nada eso. Y tener criterios de crianza también parecidos en cuanto a los hijos, ¿no? Porque a veces eso también es un tema de que genera conflicto. Puede llegar a generar conflicto en una pareja, ¿no? Si hay padres que son muy liberales, otros que son más estructurados. Los hijos muchas veces unen, pero también muchas veces son generadores de conflictos a nivel familiar. Muchas cosas, eso lo sabemos todos. Por eso me parece también buscar a alguien que considere que el día de mañana va esperar que tenga determinada formación en determinados valores, me parece importante, ¿no? Más que nada eso. Muy bien. Después requisitos físicos, nada, ninguno. Bueno, que no sea rubia, eso. No me gustan los rubios. Bueno. Y contame, a la hora de encontrar esa pareja, el hecho de ser Armonía, ¿no? Ese personaje de la radio, qué sé yo, ¿te juegan contra? Digamos, o sea, bueno, quizá no lo sepan porque... Claro, en realidad muchas personas no lo saben. Supongo que, a ver, es como todo, ¿no? Hay hombres que son más abiertos, otros que son más cerrados. Y donde me toque un cerrado, donde, bueno, justo me cruce con una persona que sea bastante cerrada y que porque sea armonía considere que capaz, soy esto, soy lo otro, definitivamente no me interesaría, porque ya una persona que tiene como esos prejuicios directamente no me interesa. Las personas prejuiciosas no me gustan nada. Entonces es como que en realidad me haría un favor ya saberlo de antemano para ni siquiera probar. Pero en realidad no me ha pasado mucho, porque desde que empecé con armonía tampoco es que... Como tampoco estoy tan expuesta a nivel de que la gente me conozca o algo, como que está, mis amigos saben, que se ríen, ¿no? Porque me dicen, o sea, decís cada cosa y después no. No te compro, no compro ese personaje, está, pero me conocen. Pero después no me... Porque yo generalmente no lo digo, o sea, no se lo digo a nadie. Si me lo preguntan, trato de hacerme la boluda, pero no lo digo mucho, no me ha pasado. Sí, una vez me querían presentar a alguien y justo, bueno, no sé cómo, sabía que yo era armonía, y dijo, ahí debe ser media turrita, ¿no? Bueno, claro, porque escuchar la radio, haber dicho, debe ser tremenda. Y ya dije, no, ya no me interesa, si alguien que si no puede diferenciar entre, lo que yo digo, ¿no? Y lo que soy, no me interesa. Bueno, también en esa, citando, mirá, estoy robando mucho a la revista Hola. Pero en esa... Una excelente revista, igual. Era una excelente revista, por supuesto. Y también ahí comentabas que... bueno, no comentabas. La periodista citaba algunas referencias de que sos devota, confirmame si es así o no, sí. de la Virgen de Guadalupe y del Padre Pío. Y del Pío, Padre, ¿no? Pío, sí. Es verdad, soy yo. Y bueno, lo de la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver con México, porque parte, bueno, cuando era más chiquita vivía ahí y bueno, la Virgen de Guadalupe es la patrona. Entonces, y la gente y el nombre Guadalupe es un nombre que está muy presente también, todas son Guadalupe, Lupe y demás. Entonces, bueno, de ahí, mi primer acercamiento, y por eso me gusta. Es más, siempre dije que el día que tuviera hijos le quería poner Guadalupe y Juan Diego por la leyenda que hay de la Virgen de Guadalupe y el indiecito Juan Diego. Y después el Padre Pío, también por mi familia y por situaciones puntuales, ¿no? En donde realmente se le rezó mucho y se recibió una recompensa. Entonces, también eso me hizo ser como muy devota también. No, por un tema de fe y de situaciones en la vida, pero no, ya te digo, mis padres también, mi padre cada vez que va a México, así vaya por un día, se va hasta la Basílica de Guadalupe, bueno, a rezar, porque también tiene como una gran devoción, y bueno, y al Padre Pío también, en el caso de mi madre, como compartió. ¿Y tuviste también alguna formación, digamos, religiosa, dogmática? Sí, sí, sí, sí, siempre fui a colegio católico. Sí, siempre me mandaron. ¿Colegio y liceo? O sea, sí, siempre. Siempre fui a... La educación siempre fue básicamente religiosa. Tampoco una estricta, digamos, ¿no? No fui a un colegio de monjas, ni mucho menos. Es más, el quinto y sexto lo hice en el Juan 23, que es un colegio que es religioso, pero es súper abierto y hay gente de todas las religiones, de todos los partidos políticos, de todas las clases sociales, o sea, es súper diverso. Las misas no son obligatorias, por ejemplo, en el Juan, o sea, pero sí, siempre fui a y bueno, y en mi casa se va a misa, ¿no? Es como... ¿Ya estás recibida de psicóloga? Me queda la tesis, todavía no. Ahí está. O sea que actualmente estás... estás con segunda pelota y haces... Y estaba, yo laburaba y dejé laburar para terminar la tesis, porque no me daban los tiempos, ¿no? Estaba en segunda pelota, tenía otro trabajo y no me daban los tiempos, entonces ahora renuncié y para poder dedicarme de lleno a la tesis y tratar de terminarla una vez por todas. ¿Y qué estabas haciendo? Bueno, en realidad tuve varios. Trabajé en el área de recursos humanos, que no era lo que más me gustaba, digamos. Y bueno, y después en la parte comercial, de eventos y eso, que me gusta todo lo que tiene que ver con lo más de relacionamiento, ¿no? Con las personas, así. Pero no, ahora renuncié. Muy bien. ¿Y esa tesis que estás haciendo, de, sobre qué la estás...? La tesis es una tesis de orientación clínica, es sobre un trastorno que se llama alexitimia. Ajá. Y es una tesis de investigación y es la incidencia que tiene la alexitimia en los trastornos psicosomáticos. Ajá. Sí, es un poco complicado, pero la alexitimia es la dificultad para verbalizar y expresar afectos. Ahí va. No, entonces como esa incapacidad puede repercutir a nivel de lo somático, ¿no? A través de la somatización. No, es súper interesante, pero también es como un poco complicada porque es una tesis de investigación. Entonces, al ser de investigación, hay que buscar una población que tenga enfermedades psicosomáticas, que no es muy fácil, poder pasarles un cuestionario de alexitimia. Entonces... Ah, yo te puedo recomendar a alguien, si quieres. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Después te paso, genial. Me vendría bárbaro. Fuera del aire te paso el nombre. Perfecto. ¿Sabes qué? Últimamente, algunas mujeres toman la galantería como un gesto de subestimación, no como algo positivo, no como, uh-huh. como un gesto de gentileza o caballerosidad. ¿Qué lectura haces de esto? O sea, no sé si vos lo experimentás o lo experimentaste o conocés a gente que... Sí, porque se está dando como que, ¿por qué me das el asiento? O sea... Sí, en realidad la verdad que si me quieren dar el asiento, si me quieren abrir la puerta, si me quieren pagar todo, me parece genial. No tengo ningún tipo de problema. No, lo que me parece que sí, que puede haber un tema con el tema de la mujer, que a veces, ¿no? Por el tema de la liberación y las mujeres, y que podemos solas, que somos independientes, como que a veces hay determinadas cosas que se toman como subestimar lo que una puede hacer. Pero en realidad me parece bastante ridículo. Me parece siempre que uno está, no lo veo mal. O sea, siempre supongo que el hombre supo que por más que le abriera la puerta a la mujer, no era que la mujer no la pudiera abrir. Es que en realidad es un gesto, ¿no? Una gentileza, como puede ser, no sé, un pequeño detalle. No sé, la verdad que yo en realidad eso como que no me lo cuestiono. Me parece que no está bueno, ni el machismo ni el feminismo, ¿no? Que lo que hacen es exaltar la supremacía de un género sobre el otro. Me parece que está bueno una lectura, digamos, de igualdad en las cosas que realmente se puede llegar a ser igual, ¿no? Porque indudablemente, al ser distintos hay cosas que van a ser distintas en la vida y en la lectura. Las mujeres tenemos otra forma de ver las cosas, los hombres... En muchas cosas son más simples, las mujeres son más complicadas. O sea, hay realidades que son objetivas y que van a ser así, ¿no? Pero no me parece que la mujer sea superior ni el hombre superior. O sea, me parece que tiene que haber como una lectura de igualdad y cada uno poder acaparar y querer hacer las cosas que realmente puede, ¿no? No más por querer sobresalir frente a otro. O sea, nada que me preocupe. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta el fútbol. Soy fanática del fútbol. Pero me gusta el fútbol, no lo juego. ¿Hincha de? De Nacional. No me gusta, no, o sea, no soy botinera, soy futbolera, ¿no? Porque siempre hago esa discriminación. Y yo voy a la cancha y soy tipo un hombre más, ¿entendés? Entonces es como, sería ridículo que y los hombres a veces me dicen, vos no podés hablar de fútbol, pero ¿por qué no puedo hablar de fútbol? O sea, sé mucho más que muchos, ¿entendés? Realmente, pues desde chiquita que estoy, que voy a los partidos, que, o sea. Es como ridículo que las mujeres piensen que porque hago eso soy marimacha, por ejemplo, o no sé, viste, está. Pero está. Bueno. Viste que, siguiendo un poco con el tema que al hombre se lo considera como el sexo fuerte, ¿no? ¿Vos pensás realmente que es así? Además, por ejemplo, el otro día veía un programa en el Discovery Channel donde mencionaba que la mujer, por ejemplo... siente el dolor más inmediatamente, pero lo tolera mucho más, ¿no? No solo con lo físico, te lo pregunto a nivel. Me parece que hace mucho tiempo en la sociedad, creo que ahora está viendo un cambio, esperemos que se esté dando, que sea real, ¿no? Como que las sociedades son muy machistas, ¿no? Entonces, como que siempre se le da una prioridad a todo lo que tiene que ver con lo masculino. Generalmente los cargos de poder siempre lo tienen los hombres y hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero si entiendo el sexo fuerte como una cuestión más física, capaz que sí podría considerar que los varones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fuerza y demás, pueden ser sexo fuerte por una manifestación de sentimientos, de sensibilidad. No, me parece que las mujeres somos más de manifestar los sentimientos, también producto de la cultura, que al hombre siempre se le prohibía todo lo que tenía que ver con las manifestaciones más afectivas. Y sexo fuerte, por lo que puede llegar a ser en el tema de inteligencia y demás, no, tampoco lo veo. En realidad, no me parece. Yo te decía, en realidad como que no. Me parece tan ridículo como hacer esas, o atribuirle a un género determinadas conductas. Por ejemplo, los hombres son más infieles. La infidelidad es una cuestión de valores, no es una cuestión de género. Las mujeres son más zorras. Ser zorra es una cuestión de una actitud frente a la vida. No tiene nada que ver con el género. O sea, como que hay cosas que no me parece que esté bueno atribuirlas por género. Sí, sí, sí. Como me parece una visión bastante como mediocre. Escueta. Claro, de las cosas. Y contame, ¿qué vive hoy día de la armonía niña en esta armonía adulta? ¿Qué cosas que quedaron, digamos, no? Porque uno se transforma con el tiempo, aprende, se frustra, deja algunas cosas de lado. No, yo lo que creo más que nada es como, no, en realidad capaz la picardía, porque me parece que armonía, aunque a veces es un poco intensa además, en realidad siempre lo que trata de hacer es como ser pícara, está como rodeada de varones que le dicen cosas y bueno, y ella es como pícara. Me parece que hay más que nada algo de eso, ¿no? De como el jugar con, que también es lo que te permite la radio, ¿no? El jugar como con la fantasía, el jugar como con la voz, el jugar como con las cosas que decís, porque realmente, a mí, o a veces pasa que lo que decís ahí la gente lo toma al 100%, ¿no? Y la mitad de las veces, o sea, en realidad no es tan así, o sea, ¿no? Entonces es como que yo a veces trato de cuidarme pila las cosas que digo, porque tengo miedo que, o mismo, viste, cuando digo algo, algún comentario de las mujeres somos así, como que trato de decir algunas, no todas, porque no quiero que la gente, viste, o que las mujeres piensen que estoy haciendo como una generalización horrible y no me gusta. En realidad lo que más trato en la columna, que bueno, en realidad también a veces se complica porque son hombres la mayoría, y Segunda sí. Pelota es un programa que tiene como las informaciones y un montón de cosas, es como más apuntada al público masculino, ¿no? Sí. O sea, a mí, yo realmente lo que trato la mayoría de las veces es decir cosas o tirar piques que fomenten, si bien a veces son dados para el hombre, pero que le permitan, ¿no? En cierta medida, como que el beneficio secundario sea una mejora en la sexualidad de la mujer, porque el hombre tiene más herramientas, ¿no? Que a veces dicen, no, decís todo como para los hombres. No es que diga todo para lo de los hombres. Lo que pasa es que la realidad es que el programa lo escuchan más varones. Entonces, si yo me pongo a hablar del el síndrome premenstrual, no le va a interesar. Le van a interesar a algunas chicas, ¿entendés? Claro. Entonces, también hay que apuntar a lo que rinde. Claro. Y también, o sea, muchas veces manda mensaje, ay, no, probé tal cosa y mi mujer quedó copada. Bueno, es eso en realidad lo que se busca, ¿no? Entiendo que muchas mujeres también deben decir, bueno, esta es una trola que dice cualquier cosa. O sea, también lo entiendo y es respetable, ¿no? Y me parece que está perfecto. Pero en realidad yo lo que generalmente siempre trato de pensar en las columnas es lo que puede mejorar la calidad sexual de las mujeres. Por ejemplo, en el programa nocturno vino una chica que era webcamer. Y ella contaba, bueno, que ella lo que más le importaba era darle placer al otro. Bueno, obviamente que al otro día tuve programa y traté de que esa visión que había quedado, o sea, no fuera así, ¿no? Porque en realidad en la sexualidad lo que se busca es el placer mutuo, ¿no? Entonces, claro, a los hombres felices de que una chica monísima, que bueno, que era webcam y demás, dijera que ella, viste, le quería brindar solo, pero nada, y las mujeres que peleamos años para poder tener un orgasmo y ahora viene alguien y dice eso, no, viste, entonces es eso lo que se trata. Ahí está, pero yendo más, digo, no cito tu nombre para no develar la identidad que se oculta. Pero digo, fuera del personaje, te llamo Armonía. ¿Qué cosas quedan de esa niña? Mira, yo soy una persona, por ejemplo, muy sociable. A mí me encanta estar, tengo muchos amigos varones, o sea, tengo mejores amigos varones que me voy a cenar, o sea, con ellos, que me cuentan. Yo me siento cómoda entonces también en el grupo, creo que eso también queda. También todo lo que tiene que ver como el ser extrovertida, a veces ser espontánea, ser pícara, como que todas esas son cualidades que veo que capaz puede llegar a tener Armonía y que en realidad son como son características propias, ¿no? También algunas veces lo que sí puede llegar a quedar es que yo a veces leo mensajes, ¿no? De que son, ay, no, qué boludez que dijo, no sé qué. Y también a veces me quedo mal. Eso también es parte mía. En realidad capaz que es un mensaje o dos mensajes, pero yo como que también eso... Claro, eso también es creo que es propio, lo traigo conmigo. Como que siempre... Como que una característica es tratar de que todos estén contentos. Como entonces, a veces cuando me pasa, digo, ay no, qué horror, qué dije. Pero está, es obvio que a veces no se puede que todo el mundo esté contento. Pero bueno, nada, más que nada eso y tal. Y a veces, en algunas cosas, aunque no parezca, Armonía a veces es un poco ingenua. Porque capaz que responde cosas que en realidad que son muy intensas, pero con una naturalidad o con algo. Y creo que está también eso, no sé, como jugar con esas cosas. ¿No? Y así de chiquita tenías proyectada fantasía, porque qué sé yo por ejemplo, de pibe fantaseaba con ser piloto de avión. Yo quería ser veterinaria. ¿Querías ser veterinaria? Veterinaria, sí, veterinaria. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber hecho veterinaria. Cada vez que paso por la facultad digo, ahí está. Pero no, veterinaria. Me gustan... El tema es que me gustan como todas las carreras. No hay ninguna... Bueno, menos ingeniería. Pero me gusta arquitectura, me encanta medicina. Es como que está... Si tuviera que haber hecho arquitectura no me hubiera molestado nada. Pero bueno, está. Terminé en psicología. Que capaz la tendría que haber hecho... Como que siento que es una carrera que una de esas la tendría que haber hecho como por satisfacción personal en otro momento de mi vida. Pero bueno, ahora hay que terminarlo. Bueno, vamos a escuchar un temita de los Beatles ahora, en homenaje a Armonía, que se llama Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel it. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl. Estás escuchando Besijue.com Radio Online. Pupila. ¿Qué cosas te estimulan? ¿Pero me estimulan en qué sentido? En el que quieras. Los días lindos me estimulan, me dan ganas de hacer cosas. Me estimula hacer cosas con mis amigas, hacer cosas divertidas. Me divierte todo lo que tiene que ver con la cocina, me gusta, me estimula, si estoy estresada o algo, me gusta cocinar y ahí canalizo toda la energía negativa. Me gusta hacer deporte, me gusta mucho mirar películas, no, ese tipo de cosas. No, nada raro. No, está bien. ¿Y qué cosas te acercan a las personas? ¿Y qué cosas te distancian? En cuanto a... ¿En qué sentido me lo decís? En sentido de una relación... Bueno, la gente, por ejemplo... Ojo. Sí, relación. No de pareja. Sí. La gente, por ejemplo, que está haciendo un discurso y en el cual hay una constante autorreferencia a ella misma, no me hace sentir muy cómoda. Y nada, creo que los dos defectos que más me molestan en todas sus formas de manifestarse es el egoísmo y la mentira. Son como las cosas que más me molestan de alguien. No, una persona egoísta y una persona que miente es lo peor. O sea, en el caso de, por ejemplo, una relación de pareja, puedo llegar a estar enamoradísima de alguien, me entero que me mintió o algo y es como que ya está, ya se me hace un clic. Sí, ya sí. Es como que es un... ¿Sabes lo que considero tan importante ser sincera, no? O sea, en lo bueno y en lo malo. Y como generalmente trato de ser lo más sincera posible, así a veces no me convenga del todo serlo. Esperas una idea y vuelta, que sea. Espero que sea así. Entonces, eso. Y como también me parece que la generosidad es tan importante, pero la generosidad no lo digo solamente a nivel material, lo digo como generosidad en cuanto a disposición para acompañar al otro. O una amiga te pide un favor y se lo podés hacer, como ese tipo de cosas. Entonces me parece que eso es básico. Claro. ¿Y disfrutás de alguna lectura o de alguna música en particular? Música me gusta. Me gusta en inglés, no me gusta mucho en español. O me gusta. Lo que más me gusta en español es Andrés Calamaro. Ajá. Sí, me gusta YouTube, Coldplay, no sé, ahora, bueno, los Beatles me gustan mucho, Aerosmith, ese tipo de música me gusta. No soy muy conocedora de música, me gustan esos grupos y escucho las canciones de esos grupos. Pero me gusta también James Blunt, como que ese tipo de cantantes, ese tipo de música. Y bueno, yo qué sé, Andrés Calamaro, me gusta. Los Redondos, Babasónicos, y me gusta la música electrónica más que lo que tiene que ver con la cumbia, la salsa y eso. Sí. Me gusta la música electrónica y de todas esa música lo que más me divierte es el reggaetón, pero está. ¿Para escucharlo también o a la hora de bailar? No, para bailarlo, no. Las letras me parecen, no las puedo estar escuchando. Bueno, escúchame, y siendo una mujer tan bella como sos, y provocando ese fenómeno radial tan grosso que tenés ahí en segunda pelota, ¿has recibido propuestas para tener tu propio programa de televisión? Yo creo que también, en realidad yo en segunda pelota, creo que los protagonistas principales y los que son, los que tienen todo el éxito son, digamos, los chicos, porque me parece que que realmente se complementan, o sea, espectacular. Son un grupo de que y las cosas salen como muy espontáneas, entonces es como que nada, es increíble cómo rinde todo lo que sale. Surge una idea y bueno, nada, y se va dando y al final termina siendo un éxito, ¿no? Claro, pero igual sabés que tu personaje pegó. Pero claro, bueno, sí. No, en realidad no tuve ningún tipo de propuesta ni nada. Pero por un lado, y que yo creo que también al ver que es un personaje, ¿vale? Como que yo muchas veces recalco el tema de que yo no me quiero exponer y que hay un montón de cosas que a mí no me llaman mucho la atención, ¿no? O sea, me divierte, yo voy, paso genial, y después, a veces, sin tener la exposición sea tan directa, me trae consecuencias, o sea, recibo críticas. Entonces, realmente creo, en realidad me gustaría tener un programa, me divierte, algo, no sé, capaz que no sea solo más volcado a lo sexual, sino algo más así, como los chicos que van, que charlan, y bueno, o sea, sí. Me re divierte, o sea, me divertiría. Con mujeres, capaz, o no, con chicos, no sé, siempre me divierte. En la tele no sé si tanto, me parece que la exposición... Es como más la radio, claro. Sí, es como mucho mayor, me parece que la radio hay menos exposición, entonces me gusta más, porque realmente tengo, como mi perfil es un poco... No me gusta estar donde está todo el mundo, no me gusta ir, si hay una fiesta que va todo el mundo, no me gusta ir, o sea, es como que trato de no estar donde está todo el mundo, digamos. Sí, la masa, por... ¿Y notás algún avance en la apertura sexual en el Uruguay? Sabiendo que es una sociedad bastante... En realidad... Pacata en ese sentido. Pacata no es la palabra, pero conservadora. Sí, me parece que las mujeres... Yo te puedo hablar más que nada de las mujeres. Me parece que las mujeres sí están un poco más liberadas o... No digo liberadas porque vayan y se acuesten con 20, ¿no? O sea, digo liberadas sí. En el tema de que... De buscar disfrutar mucho más ellas. No, porque muchas veces no hay como esa visión, bueno, nada, un chico se acuesta con vos y te usa. En realidad las mujeres también usamos muchas veces a los hombres, ¿no? Creo. Creo que nada, es como que pasa... No, sí, porque siempre está la visión, no, él te usó, no, qué sé yo, yo también te usé. Pero sí, creo que eso y la mujer también se preocupa, algunas, no todas, vuelvo a repetir, no, se preocupan por disfrutar, por estar bien y no estar al lado de un hombre que solamente por tener a alguien y no poder estar solas, ¿no? Más que nada eso, me parece. ¿El tatuaje que tenés en el medio de tu espalda tiene algún significado No, sí, tiene un significado. ¿Y se puede contar o preferís que no? No, prefiero que no. Me lo hice justamente en el medio de la espalda y así medio camuflado para que nadie, viste, porque en realidad, mirá, eso también tiene que ver. En realidad a mí los tatuajes me gustan para mí, no para que la gente, para que todo el mundo los vea. Entonces es como que eso fue en un momento de mi vida puntual que me quería tatuar, es una palabra que tenía como que era importante en ese momento y bueno, y me la hice. Pero está. ¿Y te gustaría taparlo o no? No, al contrario, no, lo voy a agrandar, lo voy a seguir. ¿Sí? Sí. Voy a seguir sumando palabras. Bueno, y ¿tenés pensado algún día ponerle cara a Armonía o no? ¿O va a ser por siempre un ser...? No, a mí lo que pasa es que yo siempre sigo insistiendo. Como la radio también juega tanto con el tema de la fantasía, ¿no? Y realmente los chicos están siempre como retroalimentando y como generando todo... Esa magia, ay, qué linda, qué esto, qué lo otro. O sea, realmente no quiero desilusionar a nadie. Y segundo, me parece que lo divertido es que cada cual, viste, se imagina Armonía como quiere. Si a uno le gusta pelirroja, pecosa, y a otro le gusta rubia, ojos verdes, y a otro morocha, una más flaquita, más gordita, como quiera, ¿no? Es la idea del personaje, ¿no? Que esté en armonía con su imaginación y con todo lo sexual personal. Entonces, como que no sé... En realidad, así como Armonía surgió de forma tan espontánea, en una de esas, también que aparezca la cara se da de forma espontánea. En realidad, no hay nada premeditado, nada que esté pautado de cómo se va a hacer. El programa nunca tampoco es guionado, porque muchas veces mandan mensajes consultando a ver si es guionado o no. O sea, es todo que se da así naturalmente. En una de esas, el año que viene me canso de que me digan armonía y le digo, no chicos, basta, díganme mi nombre y salgo a la calle. Me saco la careta, no sé, pero está. Bueno, estamos terminando el programa y yo personalmente te quiero agradecer la disposición. Ay, no, y nada, un placer. Gracias a vos por invitarme. No, por favor. Y bueno, nada, fue un placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, nos vamos a ir ahora escuchando al señor David Bowie. Muy bien.